Un fuerte aplauso para ellos que siguen estando en primera línea. ¡Cómplices! Bienvenido a la comunicación. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bien. Bueno, esto de llámame